linda mujer, quisiera volver a verte. Como ayer, yo quisiera tenerte. Ingrata mujer, hoy quisiera besarte y amarte, aunque sea un instante. Ven, bésame otra vez y hagamos el amor toda la noche. Ven, bésame otra vez y hagamos el amor toda la noche. El amor toda la noche. Ven, bésame otra vez y hagamos el amor toda la noche. Bésame otra vez y hagamos el amor toda la noche.